Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Asómate a los medios libres. Frenadeso Radio. Frenadeso Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Radio Frenadeso. Los saludo a Ernesto Rojas. El día de hoy tenemos a dos bellas mujeres que nos acompañan aquí en el estudio. Yo diría que extremadamente bellas. Soy un hombre muy afortunado el día de hoy, por fin mujeres aquí que iluminan el estudio de Radio Frenadeso. Está con nosotros, voy a dejar que se presente. Sí, hola, Berta Hernández. Maribel Gordón. Bueno, y las compañeras, aparte de ser mujeres muy bellas, también son dirigentes sociales. Y platíquenos un poquito qué es lo que hacen, ¿no? Bueno, en el caso particular mío, yo soy docente, soy educadora del sector primario y también formo parte de la estructura y de la organización de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, que forma a su vez parte de Frenadeso y que en estos momentos, ¿verdad?, a nivel nacional es una de las estructuras docentes y magisteriales con mayor beligerancia dentro del movimiento tanto educativo como del movimiento social. Aparte de que Berta es presentadora, ¿no?, de Frenadeso Noticias en los videos. Ya la pueden conocer ahí por video en la página. Bueno, yo soy Maribel, soy economista, pertenezco a la Dirección Nacional de Frenadeso y además soy la coordinadora del equipo técnico que da apoyo en temas vitales para las diversas organizaciones del movimiento social de carácter técnico, ¿no? Entonces es lo que hemos venido también realizando. También la profesora guapísima. Hay que resaltar que las dos son solteras, compañeras. Aquellos hombres guapos, apuestos, valerosos que estén buscando una compañera, pues bueno, las dos compañeras, pero no se dejen fiar, porque también así son lideresas, también así son fuertes, aquí ellas nos mandan por el café, ellas nos exigen, de verdad, es la lucha de la mujer es muy fuerte, y en Frenadeso se le da mucha importancia a eso, ¿no? La importancia que tiene la mujer en el movimiento social, que es algo bien importante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de todo un poco, vamos a tratar el tema de lo que ha pasado en la semana, las principales noticias, y vamos a tratar de hacer un análisis de cómo lo vemos desde la perspectiva social. Entonces, no sé, yo creo que podemos comenzar con esto del presidente, ¿no? El gran chasco que se llevó después de estar negando continuamente de que miembros del SPI no habían dado seguridad a David Murcia, y al final tuvo que salir, ¿no? El mismo ¿quién fue el que salió? El secretario de la presidencia, creo, sí. Ministro. Ministro de la Rafael presidencia. Mezquita, ¿no? Mezquita fue el que salió a asegurar que se aceptaba que miembros del SPI habían brindado toda esta información. Todo esto es ridículo, que por un lado veamos la corrupción de tal manera que no es posible ahora creerle después de estas declaraciones que no sabían nada, ¿no? Después de esta aceptación, ¿no? ¿Qué opinan acerca de esto? Mira, en el año 2005 Frenadeso lanzó un llamado a la población en términos de no más engaño. En ese momento poníamos a la luz pública cómo los diversos gobiernos y mandatarios en distintas etapas de la vida social panameña han venido manipulando la información, han venido mintiéndole a la población panameña en función de establecer intereses muy claros de los sectores de poder económico y político. Desde ese momento, Frenadeso viene hablando que en este país lo que impera es una mafiocracia integrada por gobiernos, partidos de oposición y empresarios. Lo que sucedió esta semana, en donde después de que el presidente de la República negara que el SPI, que es una instancia pública financiada con los recursos del Estado panameño, es decir, con los impuestos que pagamos los panameños, que no estaba dando protección a personeros fuera de las responsabilidades que le competen, efectivamente las evidencias superan la mentira y ha tenido que reconocer él y su ministro de Estado, el ministro de la Presidencia, que efectivamente sí se le estaba dando atención, protección a un funcionario que hoy, a una persona que hoy está acusada por blanqueo de capitales, por narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero además ha puesto en evidencia que este era un servicio rutinario de esa institución por el cual se estaban haciendo negociados personales para brindar protección a empresarios, a magnates, a maleantes, a narcotráficos, a narcotraficantes en este país. Y que pone en evidencia también por qué determinados asesinos de dirigentes sindicales han gozado también de ese respaldo por parte de estas instituciones. Yo creo que lo que la profesora Maribel señala es fundamental y deja ver una vez más, como dice, estamos comentando, no tanto el plano de la narcopolítica, sino también ver la crisis que en estos momentos atraviesan toda la estructura de gobierno y de los demás órganos. Porque no solamente se vislumbró en el caso de Murcia a los funcionarios del SPI, sino que también la Asamblea Legislativa, a través del secretario de la Asamblea y el mismo presidente, tenían conocimiento, obviamente, de que esto se estaba dando, porque al pueblo no le van a decir que ellos no van a saber que sus baja jerarquía o que sus otros funcionarios van a estar tomando decisiones sin previas consultas. Esas son cuestiones que, obviamente, que a la palestra pública eso nadie se los va a creer. Y de igual forma, el caso Murcia va a seguir dando de qué hablar, y en este caso salieron los funcionarios del SPI. También en la semana se conoció que personas ligadas al presidente, inclusivamente en el Ministerio de Vivienda, se giraron cheques, inclusive a nombre del propio primo del señor presidente. Entonces, esto deja ver, ¿verdad?, la crisis que en estos momentos están atravesando todas las estructuras del gobierno, a nivel del órgano ejecutivo y a nivel de las demás instituciones. Y eso es lamentable, que en nuestro país, a prácticamente 40 días de decidir el destino de los panameños, nosotros tengamos que ver este tipo de escenario donde, bien lo señala la profesora, aquí hay intereses tanto del gobierno como de la clase política criolla y del poder económico. Sí, yo creo que aquí quien más está urgido de que termine ese proceso electoral es el mismo presidente, porque ya no está viendo ni por dónde le llueve, ¿no? El caso de Murcia, cabe la pena señalar que es uno de tantos. O sea, el caso de Murcia se dio a conocer precisamente por esta orden que se le gira de detención desde Colombia. Pero ¿cuántos empresarios no existen que son favorecidos por el tema de esto de los cuerpos policiales a su servicio, ¿no? Esa es una forma. Exacto. Pero también hay otras, de la venta de costas, la venta de playas. Estaba escuchando en la mañana en el carro, escuchaba que habían vendido a un empresario una hectárea a las playas a $60. O sea, eso no alcanzaba ni un centavo, yo creo, por metro, ¿no? Y se me hace algo ridículo que en estos 3 meses, precisamente, aunque Frenadeso ha estado denunciando desde mucho tiempo atrás toda esta mafiocracia, toda esta corrupción, ¿no? En estos últimos 3 meses se ha acentuado demasiado, ¿no? Y una persona que no tiene absolutamente nada de injerencia política, ¿no? Porque es un caso jurídico, legal, de fraude que se está llevando en Colombia, está poniendo en jaque, ¿no? Está tocando el trasfondo y el devenir y el accionar de los propios panameños. Porque tú vas a la calle, comentas, conversas con personas independientes de cualquier estructura. El único tema que está ahora mismo en la palestra es el caso de Murcia. Sí, yo creo que el caso Murcia ha destapado una serie de irregularidades e ilegalidades que se venían gestando desde las esferas gubernamentales, ¿no? En contra de la población panameña, y que precisamente demuestran la tendencia que ha existido de favorecer a determinados grupos económicos en este país, y que lo que está sucediendo en el caso de las playas, el caso del ejemplo que tú ponías, es que precisamente aquí se ha dado una entrega, porque es una entrega, no hay venta realmente, es una entrega de nuestros recursos naturales, llámese playas, islas, costas, minas, las aguas, los ríos, claro. Y vemos y nos explicamos por qué hay un apuro, y una de las pocas comisiones que estaba funcionando en la Asamblea de Diputados es precisamente la que tiene que ver con la legislación de la propiedad en términos de lo que son las partes costeras, islas, playas y ríos, porque se ha constituido en un negocio de determinados funcionarios de alta jerarquía en las esferas gubernamentales. Y ahora que la profesora señala eso, ahora mismo en el ambiente hay dos casos que las personas le estamos dando seguimiento, que es el caso de la situación que viven los compañeros campesinos de la mina Petaquilla, y en la situación que se está viviendo allá en el sector de Ribato, donde una sola persona a quien le vendieron un determinado terreno cerca de las playas va a determinar el devenir y el accionar y el trabajo del resto de la población. O sea, aquí se ve claramente que este gobierno busca favorecer a una sola persona, pero causándole el daño a la mayoría. Entonces eso no es una línea política de un gobierno, porque tú no puedes favorecer al individual y dejar a la colectividad a segundo plano, claro, que es lo, ¿no?, que está pasando final, allá. Al final te convertes y es lo que en señalamos siempre, la entrega que están haciendo de nuestros recursos naturales. Va a llegar un momento en que aquí no vamos a poder salir ni siquiera a dar la vuelta, quizás al puente será, porque definitivamente te vas a algún lugar y todo está cercado, propiedad privada, restringido el paso. Y somos nacionales, somos panameños, y le están entregando nuestros recursos a otras personas. No, pero con ello también se está violando preceptos constitucionales que establecen claramente el uso colectivo y público de determinadas áreas y regiones en el país. Este gobierno no ha respetado ese precepto constitucional, por el contrario, ha fomentado la venta de áreas territoriales que está prohibido por ley. Y es uno de los casos que vemos con mayor claridad en las playas y en las islas, donde se ha dado una venta indiscriminada a precios que no responden siquiera al costo que tienen esto, al evalúo que tienen en términos de lo que costaría esa propiedad territorial, ¿no?, en nuestro país. Entonces yo creo que es una de las cosas que hemos venido denunciando, y que hoy, a pocos meses de que este gobierno salga de la gestión pública, se comienzan a evidenciar con mayor claridad el negociado, la corrupción, el nepotismo que se han mantenido a través de las diversas instancias gubernamentales, ¿no? Y que obviamente viene a lesionar el patrimonio nacional, los recursos nacionales, y además a otorgar recursos a sectores privilegiados, mientras que se le niega a los sectores desprotegidos, desfavorecidos, empobrecidos por esta política económica neoliberal, el tratamiento y la respuesta a sus demandas sociales. Y eso es algo que realmente nos hace ver que tenemos un panorama negro en este momento, y tristemente yo diría que después de las elecciones ese panorama no va a cambiar. Y eso es lo que iba a acotar ahí con respecto a ese punto. Es lo que veíamos y vemos en las propuestas que están haciendo los candidatos que en estos momentos están corriendo por la presidencia, y me llama específicamente el planteamiento que hace el señor Ricardo Martinelli, que la solución de nuestro país para ver la cuestión del problema de la luz es estar en construir más hidroeléctrica. Entonces, ¿qué te indica eso? Que me vas a seguir vendiendo mi recurso, mi agua, para construirme luz y para generarme luz, que un país con 3 millones de personas, no es posible que necesite tanta generación de luz y que tú me tengas que desgastar de esa forma recursos naturales. No, pero además estás desplazando población. Exactamente. Estás cambiando cauces de río que ocasionan una lesión, una vulnerabilidad ambiental, pero no para favorecer aquellas comunidades alejadas, apartadas del país, que no tienen acceso a electrificación. Esas comunidades siguen sin el servicio de electrificación. Uh-huh. Entonces, ¿para quién se está construyendo las hidroeléctricas? ¿A quiénes se está favoreciendo? Constituye parte del Plan Puebla Panamá, de la red de electrificación, para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales Eso es lo que pareciera evidenciar este tipo de proyectos que se han venido gestando con mayor fuerza durante esta administración del señor Martín Torrijos. Pues podemos ver algo que es importante señalar, esto que comentaba la profesora Maribel, esta red de electrificación es un proyecto de varios países del primer mundo que ven a los países del tercer mundo, en este caso Panamá. Específicamente México hasta Panamá, como generadores de energía. Entonces, este discurso que tienen los gobiernos, ¿no? Principalmente centroamericanos, de crear energía eléctrica para cubrir la necesidad de la población es falso, porque lo que están haciendo es favorecer a los empresarios que van a ser dueños de estas empresas para después vender la luz al extranjero, ¿no? Así. Y eso es lo que estamos viviendo aquí. Yo estoy seguro que Ricardo Martinelli no se sentó a dialogar con las comunidades donde están estos proyectos hidroeléctricos, pero sí lo hizo para adquirir apoyo necesario de los empresarios, ¿no?, que quieren estos proyectos que se lleven a cabo. Y obviamente responde, ¿no?, a su condición de empresario. Claro, no podemos esperar otra cosa que no sea la línea que él va a... Y en este sentido, para los radioescuchas que no lo saben, en otras partes del mundo también donde nos escuchan, el día lunes inició un campamento en Resistencia aquí en el Parque Porras, en la capital de la ciudad de Panamá, para denunciar precisamente de las arbitrariedades de que son objeto los campesinos e indígenas por los proyectos hidroeléctricos, de mineros y de las canteras, organizados en dos sectores muy fuertes, que es la Unión Indígena Campesina y la otra es la Unión Campesina Panameña, ambas miembros de Frenadeso. Pero sobre esto vamos a regresar en un momento a seguir platicando. Están con ustedes Anato Rojas, Berta Hernández, Maribel Gordón. Regresamos. El siguiente, su cédula de identidad, la huella aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Bueno, y regresamos. Estábamos en Radio Frena Eso, platicando un poquito acerca de esta coyuntura que se está dando en la última semana sobre diferentes casos. Acabamos de hablar sobre el caso Murcia y íbamos a analizar, sobre todo, más que analizar, comentar lo que está pasando aquí en el Parque Porras. Hay un campamento de campesinos que están denunciando algo bien importante. Y bueno, vamos para eso. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que está pasando? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos contar a la gente que no lo ha visto? Sí, mira, yo creo que es una experiencia interesante. Demuestra además cómo el sector campesino, que ha sido cooptado en términos de sus niveles organizativos desde el golpe de Estado en 1968, comienza a articularse, a reorganizarse y a asumir una consigna que ha planteado Frenadeso a todos los sectores, que es el de organízate y lucha. Los campesinos y los indígenas se han movilizado hacia la ciudad de Panamá para que se atienda una demanda social que no es atendida por las autoridades, llámese Autoridad Nacional del Ambiente, que es uno de los puntos críticos, llámese Ministerio de Comercio e Industria, el MICI, llámese ministerios sociales también, que tiene que ver con los niveles de pobreza y extrema pobreza en la que vive el campesinado y la población indígena de este país. Entonces yo creo que ha sido importante porque pone en evidencia a la ciudadanía panameña de que efectivamente el sector campesino está confrontando una serie de necesidades insatisfechas, fundamentalmente en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero que también pone en evidencia como señal de elección aprendida para el área urbana de que hay un planteamiento de organización concreta por parte de los campesinos que debe servir de ejemplo también para las comunidades urbanas de que no hay gobierno ni hay sector empresarial interesado en resolver los problemas sociales. Poco lo que siempre hemos planteado de que sin luchas no hay victoria y que esta pelea es una pelea de todo. Eso es lo que nos está enseñando el campesinado y la población indígena de este país. Yo creo que mucho siguiendo la consigna que un día nos enseñó el cholo guerrillero Victoriano Lorenzo, que dijo la pelea es peleando. Y aquí la gente está peleando por su derecho a la vida, a una vida digna, porque se reconozcan sus derechos y se les atienda sus demandas sociales. Aquí no hay dádivas, aquí no hay gobierno, ni sectores políticos interesados, ni empresariales en resolver los más crucientes problemas sociales de la población. Entonces es la población la que tiene que organizarse y luchar para que se atiendan de una vez por todas estas necesidades. Yo también, con respecto a eso, profesora, esto es lo que usted dice, los campesinos están en estos últimos años retomando ese movimiento de organizarse, y creo que ellos están bien claros en su planteamiento de que explotar una mina, como tal, en el caso de la mina Petaquilla, eso no resuelve el problema que tienen los campesinos del área, eso no es un desarrollo sostenible, porque me está favoreciendo a un empresario que va a venir por un periodo determinado a explotarme las minas, a contaminarme los ríos, a dañarme la fertilidad del suelo. Lo vas a favorecer por 2-3 años, pero ¿qué me vas a dejar después? Ya que en el país hay muestras, ahí está un ejemplo, la mina Santa Rosa, en la provincia de Veragua, que vino la mina Santa Rosa como empresa, le dijo a los campesinos y a los moradores del área que dentro de 5 o 10 años Cañaza iba a ser uno de los distritos más prósperos de la provincia de Veragua. Y hoy día, el distrito de Cañaza es el distrito con mayor nivel de pobreza a nivel nacional, de desnutrición, y tú vas a esos poblados, son pueblos fantasmas, porque la mina se encargó de arrasar con todo lo que estaba a su paso y arrasó también lastimosamente con las personas. Y obviamente ese mismo escenario sería triste y lamentable que tuviéramos que retomarlo y vivirlo en otros sectores, como en el caso de los compañeros de acá del sector de Coclecito y Colón, que justamente están llevando una lucha por proteger su patrimonio y por proteger su herencia natural, que creo que en esencia encierra también en parte esta problemática. Y como la profesora dice, los sectores tenemos que organizarnos, y nosotros en el sector docente, si nos vamos a ver la perspectiva de este asunto de las minas, es contraproducente con el discurso que el Ministerio de Educación maneja. A los docentes del área que trabajan en esa área de difícil acceso, el Ministerio les dice, ustedes tienen que dar un eje transversal que se llama educación ambiental. ¿De qué forma el docente del área va a ejecutar un programa como tal si tú me estás dando el insumo y la herramienta para contaminarme el área? Entonces es un discurso que se contradice en el accionar. Me lo das escrito, pero en el accionar y en el dinamismo estamos haciendo lo contrario. Entonces ese problema que pasa en Petaquilla es problema de los campesinos, problema de todos, porque todos nos vemos afectados. Algo que comentábamos aquí con los campesinos es que, y bueno, y los indígenas también afectados, es que ellos nos decían que esto no es un problema aislado, o sea, no es un problema únicamente de la comunidad de Veraguas o de Chiriquí o de Colón, no, que esto es un problema social. Y yo creo que la oportunidad de que tengamos a los hermanos campesinos e indígenas aquí acampando en la ciudad es un llamado de atención, pero también es... debe causarnos, no malestar, pero sí debe causarnos una autocrítica moral para todas las organizaciones, ¿no? No digo las sociales, sino también las civiles, que tanto se llaman a la defensa de los derechos ambientales, ONGs, en fin, todo este aspecto que el mismo gobierno a veces también manipula su beneficio, ¿no? Para saber realmente dónde está el problema y dónde está la necesidad de poder actuar y hacer algo, ¿no? Es precisamente con esta gente. Y recordando que lo que pasa aquí en Panamá no es aislado. Este es un proceso de globalización, ¿no? La globalización devora personas, la globalización devora el medio ambiente. Nosotros somos únicamente mercancía. Y los compañeros indígenas y campesinos no están peleando únicamente por el derecho a sembrar, o el derecho a sus tierras, o el derecho al agua, sino más allá de eso, están luchando por un derecho primordial, que es el derecho a la vida, y también por nuestro propio derecho. Claro. Entonces, eso es súper importante, que esta experiencia que hemos tenido la oportunidad de vivir esta semana con los compañeros en el campamento, nos sirva, ¿no? Para recargarnos de energías y también unirnos al campamento, invitar a la gente que nos está escuchando que pase por el campamento y que, bueno, que hable con los mismos campesinos, que hable con los mismos indígenas, que se den cuenta de su realidad, que escuchen su voz, porque eso es muy importante. Y que, bueno, también podamos sumarnos en otros frentes, ¿no? Organizarnos y lucharnos, ya sea en cualquier otro tipo de espacios, en nuestra colonia, en las escuelas, en el trabajo, en nuestra misma casa, ¿no? Como mujeres también aquí en Panamá, esto mismo. Y bueno, Frenadeso es este gran espacio, este gran frente, donde convergemos toda esta ideología de transformación y de alternativa, ¿no? Claro, yo creo que el campamento pone al desnudo el discurso vacío de instituciones internacionales que están hablando de desarrollo sostenible. Pone al desnudo el discurso vacío de un gobierno que en esencia dice estar a favor del desarrollo sostenible, pero que sin embargo favorece, aprueba y legitima proyectos lesivos al ambiente. Y pone además al desnudo cómo algunas, incluso organizaciones que se llaman ambientalistas, están al margen de la realidad concreta que viven y sufren los pobladores panameños. Y yo creo que esto es importante en la medida que nosotros tenemos que tener claro que el problema ambiental no es un problema de discurso, es un problema de práctica. Mientras sigamos favoreciendo la política económica neoliberal que se sustenta en el crecimiento económico para obtención de la máxima ganancia de ese reducido grupo que Frenadeso ha llamado las 100 familias de la mafiocracia panameña, estamos atentando contra lo que decimos seguir. El crecimiento económico no es desarrollo. Y eso es lo que se está viviendo en Panamá. Mientras haya pobreza, no hay desarrollo sostenible. Y si en este país el 60% de la población y en su mayoría el sector campesino indígena vive en pobreza, aquí no hay desarrollo sostenible. Yo conversaba anoche en otro espacio radial con los compañeros que están en el campamento y les preguntábamos si los candidatos a la presidencia se habían acercado a ellos, que si la Defensoría del Pueblo como organismo, de la misma palabra lo dice, Defensoría del Pueblo, ya tiene algún tipo de acercamiento con ellos. Nos manifestaban que de ambas partes no recibieron gran apoyo, inclusive ninguno de los dos candidatos se apersonó, y sin embargo usted ve en la propuesta una propuesta en materia ambiental. Entonces cabe la pregunta, ¿con quién tú vas a elaborar una propuesta si tú no tomas en cuenta el insumo humano, que en este caso son los campesinos, para preguntarle cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas con respecto a los planes que, entre comillas, ellos quieran desarrollar? Los campesinos nos contestaban que en ningún momento nadie los ha llamado, nadie los ha tomado en cuenta para nada. Entonces, como bien lo señalamos aquí, queda una vez más al descubierto que aquí ambos candidatos solamente están viendo qué intereses van a favorecer, que en este caso sería el grupo de las 100 familias ricas, que en estos momentos tienen el poder económico de su mano, ¿no? Sí, pero fíjate, Berta, además de eso, en ninguno de los programas, ni el de Balbina Herrera, ni el de Ricardo Martinelli, hacen y enfrentan una de las mayores demandas en términos ambientales que ha estado viviendo la población panameña, que ha planteado, y sobre todo el campesinado y la población indígena, su rechazo a la actividad minera por los daños ecológicos que esto genera. En ninguno de los dos hay un planteamiento. En términos forestales, ambos plantean efectivamente que se desvincule de la acción de seguimiento y control al problema forestal, y plantean entonces la privatización forestal, que es una tendencia que está viniendo con fuerza impulsado de este gobierno. Ninguno hace mención a otra de las demandas que tiene que ver con las comunidades urbanas en términos de su rechazo a lo que han denominado la siembra de antenas. Incluso hoy hay todo un escándalo con uno de los candidatos a alcalde en el distrito especial de San Miguelito por estar favoreciendo este tipo de acción. Entonces, eso no demuestra lo que ha venido planteando Frenadeso, que la propuesta de los candidatos son 5 años más de neoliberalismo, con las implicaciones que estos tienen nefastas para los sectores populares. Sí, ahí yo agregaría que la salida no es esperar que estos candidatos, que son partícipes de toda esta farsa electoral, de este gran circo que están montando y que nos distrae de todo, presenten o lleguen a imaginarse que ellos van a encontrar la solución, ¿no? Yo creo que lo que los campesinos, los compañeros integrantes de las organizaciones, la UIC y la UCP, nos han mostrado es que hay que apostarle también a cuáles son las alternativas sociales de organización de las mismas comunidades, ¿no? Este caso de ayer, no, antier, perdón, nos trajeron botellas de miel orgánica que están... Está muy buena. Sí, aparte, todos compramos aquí. Y un precio muy módico. Sí, 7 balboas. Para las personas que quieran, pueden pasar al local o al parque y aquí pueden adquirirlas. Y aparte, es políticamente correcto, porque estamos apoyándolos, ¿no? Exacto. A los compañeros. Pero en ese sentido, señalar que como estos productos hay otros más que están haciendo ellos, orgánicos plenamente, y que realmente constituyen una alternativa ante lo que está pasando del alto costo de la vida, por ejemplo, aquí en Panamá, ¿no? Estamos viendo, para la gente que no sabe, en Panamá hay una crisis alimentaria muy grande de distribución, y el gobierno ha impulsado, erróneamente diría yo, un supuesto apoyo a la canasta familiar, estableciendo productos de primera necesidad más baratos a través de una distribución local, y lo llaman ellos el compita, todo esto que es el compita. Fíjate, pero es que no es una política errónea, es una política exprofesa, porque lo que han hecho es reducir la canasta básica alimenticia de 51 productos a 14, como quien dice, la población que se contenta con 14 productos, que están teniendo sus problemas incluso de especulación gestada por, primero por el gobierno o incluso por los candidatos de los partidos oficiales en esta relación. Pero lo que hay es un proceso de ir reduciendo las relaciones, la cesta básica de alimentación que estaba definida en 51 productos, ellos lo han llevado a 14. Entonces, obviamente, eso constituye un deterioro, un retroceso, claro, a la capacidad y a los requerimientos alimentarios de la población panameña. Exacto, porque al disminuirle la dieta, la capacidad de que las personas puedan alimentarse, eso también desmejora tu condición como persona y desmejora tu desenvolvimiento como tal. La profesora lo ha señalado, ya ni siquiera las carnes forman parte de esos productos básicos. Y aquí no vamos a hablar de canasta, vamos a decir un cartucho básico donde te van a meter arroz, algunas menestras, el huevo, con la especulación de los precios que hay, la salchicha, y aquí no cabe más nada. Y además te lleva a que después digan, bueno, es que el salario mínimo te alcanza para comprar la canasta compita, entonces, pero ¿para qué demandas aumento de salario? Precisamente que el mismo que ha sido deteriorado. Exactamente, porque el impulsar las famosas ferias compita, que ha llevado a prácticamente, y que ya la población prácticamente se ha adecuado a esa situación, porque a tal punto que la gente espera las famosas ventas para ir a comprar sus productos. O sea, que han creado dentro de la misma población ese dinamismo de poder reaccionar ante esa situación. Y otra cosa, de lo más que también deben, las personas deben conocerlo, que esa especulación que se da con respecto a los precios es hablado por el mismo candidato Ricardo Martinelli, que hay que decirlo, es el dueño de la cadena de supermercados más grande que tiene Panamá en estos momentos, y son los supermercados que mantienen los precios de los productos más altos. Entonces, ¿con qué moral este señor viene a venderle a este pueblo que él va a dar un cambio cuando él no ha pensado ni siquiera en cambiar lo que es básico para una población como es su alimentación? Sí, esto es importante que la gente de otras partes del mundo conozca, ¿no? El caso de esta campaña compita, porque la población va y la adquiere a precios módicos, pensando que puede ayudarlo en la economía familiar. Pero realmente lo que está pasando es que muchos de esos productos que vienen en esta canasta que el gobierno distribuye no son panameños. Exacto. Entonces no se da apoyo al campesino local. Estamos comprando, yo no sé si arroz transgénico o arroz de otras partes del mundo, chino, tal vez más barato. Tú lo acabas de señalar, mira, y yo tengo entendido que los primeros contenedores que llegaron de ese arroz, estoy hablando del 2007, que se empieza a hacer más notoria esta crisis con respecto al abastecimiento de arroz en el país, provenía de África. Y si tú te das cuenta, en África es uno de los continentes donde las personas están muriendo de hambre. Entonces, ¿cómo tú me vas a importar un producto de un país donde la gente se está muriendo de hambre? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, y otro punto de vista también ha sido que la crisis alimentaria nuestra también se debe a que el sector agropecuario, al sector primario, quien produce los alimentos nuestros, los gobiernos, no solamente esto, el gobierno anterior de la señora Mireya Moscoso, el gobierno del señor Pérez Valladares, han llevado una política neoliberal con la baja de los aranceles, la apertura de los mercados, la introducción a la Organización Así Mundial es. Del Comercio, los famosos TLC han llevado al sector nuestro, al sector agropecuario, a un colapso total. Y obviamente eso ha sido en desmejora de la condición de ellos, y por consiguiente ahí se ve la influencia nuestra de que no tengamos productos y que no tengamos la producción alimentaria que pueda favorecer o que pueda abastecer a la población panameña. Pues precisamente este campamento es una alternativa social para denunciar todos estos acontecimientos que están enmarcando el futuro, yo diría negro, si no ponemos atención, del campo en Panamá. Pero sobre todo también recordarle a los compañeros que todavía podemos hacer algo, y lo que podemos hacer es unirnos a este tipo de protestas, señalar lo que está ocurriendo en cada una de nuestras partes donde nos encontremos en Panamá o incluso en el mundo, y bueno, preferir más allá de que la canasta básica esté muy barata o ahorrarnos algo, tratar de apoyar a los campesinos que tanto lo necesitan, ¿no? Porque esa es la única salida que puede darnos para tener una mejor distribución, un mejor futuro aquí en Panamá. Bueno, vamos a despedirnos el día de hoy. Queremos agradecerle a todos los radioescuchas por estar sintonizándonos y recordarles que para cualquier comentario que quieran hacernos llegar, alguna denuncia pública, si están interesados alguna organización, alguna colonia en venir y denunciar lo que está a su lucha, ¿no? O sus condiciones por las cuales necesitan también ser escuchados, pueden hacerlo a frenadesonoticias@yahoo.com o muy bien también escribirnos a frenadeso@yahoo.com. Estuvo con ustedes Ernesto Rojas, yo les agradezco mucho. Te agradecemos por la invitación y esperamos ver continuar con estos temas que quedan a la palestra y que por allí saldrán otras interrogantes de la población y otras interrogantes que estén dentro de las organizaciones que hay que plantearla para que la ciudadanía, no solo local sino internacional, conozca verdaderamente qué es lo que está trascendiendo en nuestro país. Así que gracias por la invitación y adelante con el proyecto que está muy bueno. Bueno, exhortar a la población a que efectivamente ejerza su derecho de abstención, voto en blanco, voto nulo o un voto representativo por algún mártir o una consigna sentida de la población, y recordar que es tiempo de organizarnos y luchar. Perfecto, bueno, esto fue Radio Frenadeso y recuerda, ante la farsa electoral, organízate y lucha. La solidaridad es el alma de nuestros pueblos. Hasta pronto. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.